Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con un minuto, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a jueves, a viernes chiquito, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y hoy estamos a 5 de septiembre, estamos en el mes patrio y hoy es un día muy especial porque es el cumpleaños de mi hermanito adorado. Te amo mucho, hermanito, espero que te la pases genial hoy en tu cumpleaños, que Dios te siga llenando de bendiciones y que guíe cada paso que tú das. Te mando un fuerte abrazo, muchos besitos y pues ahorita más adelante te llamo, ¿no? Muchas felicidades, hermano, ahorita ponemos las mañanitas para festejar. Y también todos los que estén de cumpleaños, un fuerte abrazo, Dios los bendiga hoy y siempre, y espero que todos se la pasen genial. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 65 grados Fahrenheit con un cielo soleado. En estos momentos se registra un viento de 6 millas por hora, una humedad de un 38% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes 6 de septiembre, se esperan máximas de 87 grados, mínimas de 57, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 7 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo 8 de septiembre, máximas de 87 grados, mínimas de 60, con cielos mayormente soleados. Para el próximo lunes 9 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Por lo que acaban de escuchar, van a estar temperaturas agradables. No parece haber lluvias, pero pues no hay que confiarnos, porque de repente aquí cambia muy drásticamente y el índice de rayos ultravioleta sí van a estar altos todos estos días. Aproximadamente vamos a estar en 7, en una escala del 1 al 10, o sea que es alto, y la exposición máxima de UV o de rayos ultravioletas será alta hoy a las 3 de la tarde, o sea es cuando va a alcanzar lo máximo, ¿ok? Y pues con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Pero antes nos vamos a ir con las mañanitas para mi hermanito. Hermano, te amo mucho. Pásate lo increíble. Que Dios te bendiga por siempre. Y espero pues pronto vernos nuevamente para celebrar más cumpleaños juntos. Y ahora sí, los dejo con las mañanitas. Besos, abrazos, te amo.

Muchos se preguntan si yo vivo cómodo. Lo que se ve no se pregunta. Reggaetonero millonario, si vivimos cómodo. Esta vida me gusta. El chamaquito empresario que salió del barrio, a él nada le asusta. A diario escucho comentarios. Muchos imitan, pero nada se buscan. Bien como yo me lo llevo a toa. Sin mucho golpe, sin hacer ruido. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Bien como yo me lo llevo a toa. Sin mucho golpe, sin hacer ruido. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Bien como yo me lo llevo a toa. Sin mucho golpe, sin hacer ruido. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Bien como yo, bien como yo, bien, bien, bien como yo me lo llevo a toa. Bien como yo, bien como yo, bien, bien, bien como yo me lo llevo a toa. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. ¿Tú sabes qué? Suena Darien, Colo, Party, radio y video. Llama 0-8-0 y no para el joseo. Un tipo el preso, papi, yo sé de eso. Todo lo que me tiran son parte de mi progreso. Como no, no, no te incomodo. Cuando ven el chat de la mansión me la estoy buscando cómodo. Cuál es dime tú qué da, como Google en la búsqueda. Los números te dicen que no hay nadie que me pise que no paro. Yo no mato porque a Darien no le falla la señal. Number one, one, original road boy, plan, plan. Michael Jackson, yo Danny Cole. Ser campeón pa' mí es un homie. Otro paro más, ¿qué pasó? Cuando te la saques, chiquicha, si esto fuera monopolio yo hubiera pasado como 7500 veces por el go. Trabajo de noche, duermo de día, pero está durmiendo me paga la regalía. Día como brilla la prenda mía, ya siquiera puedo abrir una joyería. Cuando tiro los billetes para arriba pa' que llueve en el club, si no me lo creen, deja que mi gata te lo diga, si tú quieres te la llamo. Ey, Mercedes Benz, fumando en la calle y en el top ten. Tú pasando el rolo, yo pasando el tren. Muchos hits, mucho money. Soy Kila como Godzilla, hats encima, caigo encima. Yo soy el tope, soy la cima. Hasta un par de calcaras calientes con mi prima. Soy Kila como Godzilla, hats encima. 6 million ways to die, choose one. Yo soy lo que me creo y me creo el Don Juan. Pa' los que roncan, pa' los que no dan. Pa' los que tiran, pa' los que se van. 6 millones de formas para ser el mejor. Bien cómodo, uno sigo pagando con lo básico. De tanto se matan tratando de ser mejor que yo. Cómodo, hago money y hago clásicos. Musicólogo, bien cómodo. Muchos se babean con el palabreo. Me foco en la pista y en el deletreo. No es que tú no le metas, que aquí cotorreo. Me peino, te canto a la vez de tuiteo. Tú no eres mi liga, siete la bucheo. La monté en la calle y en los coliseos. Sin ajetreo, así me van de otra que teo. Lo mío sin nebuleo. Eso es un ton, ton, ton, ton. Uno ton, ton, ton, ton, ton. Como que lo que ve muy rápido, yo lo hago cómodo. Como yo me lo llevo a toa. Sin mucho golpe, sin hacer ruido. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Bien como yo me lo llevo a toa. Sin mucho golpe, sin hacer ruido. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Yo soy calle, solo música. Yo soy la calle viviente. Caído, me he levantado porque el duro de mí está pendiente. Movimiento para que activo la música. Un vuelo no es perdido. El camino donde se dirige todito. Ustedes se deja llevar por mi dueña. Me confiando en mi dolor. Calle, abre la boca hasta que de frente me ven. Sé que sudan y tiemblan cuando mi paso se dirige. Así ustedes sé que tienen hambre de pasarme por el lado. Pero no puede intimidarme a mí. No, no, no, no. Con mi chichi pase. Soy el escriba, nace del libro de reggaetón. Yo soy la gran parte fucking de la introducción. Versatilidad más estilo que una explosión. Mucho mamar y copiar y robaron mi pasión. Guasón, tú no estás en nada, tú no pintas nada, conmigo no puedes. Guasón, ¿qué tú vas a hacer? Tú no cantas, que si lo que puedes. Guasón, está en por la aleta, se conoce el tiburón viajero. Con ti como piloto le bajamos el avión. Hay muchos que me roncan y no creemos en el perdón. Porque somos los lobos, ready para la acción. Ustedes tiran pero no tienen babilla. Dicen que jalan y no se comen la colilla. Dicen que jalan. Por si no sabía, variante 8 pa' hombre, no frontes con un revólver que en el clavo calculo. sin mucho cuerpo es una celulo. Estamos para hacer dinero, no estamos para caso. Estamos para hacer dinero, no estamos para caso. Tien como tú, tien como tú, tien, tien, tien como tú, te lo llevo a todo. Tien como tú, tien como tú, tien, tien, tien como tú, te lo llevo a todo. Estamos para hacer dinero, no estamos para caso. Estamos para hacer dinero, no estamos para caso. Yo sé que mucho quisiera que me baje de la cima y que más nunca vuelva a treparme en una tarima. Pero yo estoy por encima, que tan por encima, muy por encima que tú come que adivina. A tú el que se ponga bruto le aplicamos disciplina, rompiendo trasero en la calle sin vaselina. Y me fascina variedad de mujeres en la piscina. Si estás enferma, tengo tu medicina. Me robo tu dinero pa' mí cantarle una estafa. Sin usar gafa, mateamos un faxa. De Lion King, soy símbolo de la grasa. Con lo de la NASA, ¿qué carajo pasa? Estamos pa' trazo, estamos pa' dar bimbazo y cantazo al primer payaso. Que corre como rata a la calle, le voy a llorar por los plomazos. Que se viste de chota, le explota la cara. Primer impacto, asalto. La música con coraje, hambre de león. Reggaetón es el pistolón que uso yo para rajarte el melón. Equivocación, esto es pa' hacer dinero. Viajar el mundo entero y cobrar dinero y dinero. No tengo tiempo pa' hacerlo, a eso le damos fogón. Picao pa' sopa, champán y copa y celebración. Reguero de mujeres pa' que escoja la que quiere. Dinero llueve de a miles pa' curar tu frustración. Estoy viviendo como de amor, papi, sin fuerza ninguna. Y estoy guardando maní pa' asegurar mi fortuna. Para que los chamaquitos míos nazcan rico de cuna. Hacerlo todo más fácil, que su vida no sea tan dura. Música pura, sin fuerte y garantizar. Música pura, sin fuerte y garantizar. Letra que he hecho a la olla, botín no se pierde nada. Estoy por encima de ti como 10 niveles. La descanso en los aviones y vivo en todos los hoteles. Mira si exitosa, es igual al dueño del sistema. Negociante que invierte en lo mío, no tiene problema. Nosotros somos la fucking maquinaria. Cartel Flow Music, compañía millonaria. Bien como yo, pero llevo a todo. Sin mucho golpe, sin hacer nudo. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Bien como yo, me lo llevo a todo. Sin mucho golpe, sin hacer nudo. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Prestige, los de la NASA, adelantado al tiempo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:59, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries. Según el horóscopo de hoy, los signos con los que más afinidad tendrás son Leo, Virgo y Capricornio. Ten presente que el amor no se puede comprar, no es necesario demostrarle a tu pareja tu situación financiera para que te quiera. Si la relación no se basa en el amor, es mejor considerar ponerle fin. Para el signo de Géminis, hoy tus signos más afines son Acuario, Libra y Aries. Tu naturaleza dual te lleva a buscar constantemente a tu alma gemela, lo que puede causar que te aburras con facilidad en el amor. Un antiguo romance podría volver a cerrar ciclos pendientes. Aprovecha la oportunidad para transformar tu vida y abrirte a nuevas y mejores oportunidades. Para el signo de Tauro, el arcángel Gabriel te guiará hacia un nuevo amor y te brindará mucha armonía emocional. Es importante que resuelvas cualquier problema o tema pendiente mediante el diálogo. Tus signos más compatibles en el ámbito amoroso son Acuario, Virgo y Escorpio. Para el signo de Cáncer, hoy se te sugiere que un amor del pasado intente regresar. Sin embargo, es momento oportuno para decir adiós de manera definitiva y abrir espacio para nuevos comienzos. Tus signos más compatibles en esta etapa son Escorpio, Piscis y Tauro. Para el signo de Leo, tu horóscopo revela que tus signos más compatibles son Aries, Géminis y Sagitario. Es importante que aprendas a distinguir entre el amor verdadero y las relaciones íntimas. Este es un momento para tomar decisiones que fomenten tu felicidad y crecimiento personal. Evalúa si deseas continuar en tu situación actual o si es momento de hacer un cambio. Virgo. Un amor del pasado, posiblemente de signo Aries, podría regresar a tu vida. Mantente discreto y evita hacer comentarios al respecto. Tus signos más compatibles son Capricornio, Tauro y Cáncer. Además, aquellos que están casados recibirán la noticia de un próximo bebé. Libra. Para encontrar el amor verdadero debes estar atento a las señales provenientes de Acuario, Aries y Géminis. Se avecinan muchas sorpresas amorosas y es probable que conozcas a alguien que cambiará tu vida para mejor. Para el signo de Escorpio, Moni Vidente te aconseja abrir tu corazón a personas de los signos de Piscis, Cáncer y Leo. Tu capacidad para inspirar a los demás será crucial en este periodo y la humildad será tu aliada para lograr el éxito. Este mes estará lleno de oportunidades para dejar atrás el pasado y alcanzar la felicidad que tanto anhelas. Sagitario, si estás en una relación, es fundamental que evites los celos y la desconfianza. La comunicación es clave para una relación sólida. Confía en tus instintos y en el poder del universo, ya que se aproximan días llenos de oportunidades. Capricornio, hoy tus signos más compatibles son Libra, Cáncer y Virgo. Prepárate para un viaje con amigos, que será una experiencia memorable y fortalecerá tus lazos afectivos. Acuario, un gran acontecimiento está por llegar para ti y para tu pareja, un posible embarazo. Prepárate para vivir una de las etapas más especiales de tu vida. Renueva tus energías y abre tu corazón a todo lo positivo que deseas atraer. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Hoy recibirás un regalo significativo de alguien que te quiere. Abre tu corazón al amor y disfruta de esta nueva etapa. Enfócate en tu bienestar sin buscar la aprobación de los demás. Cáncer, Escorpio y Capricornio son los signos más compatibles para ti en el amor. Es de la mañana con 6 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, nada más recordarles que les traje el horóscopo de Moni Vidente, que ella dio el horóscopo del día de hoy en sus redes sociales. Can't wait.

ser más fuerte. Y ahora estoy tan convencida que no debo verte, que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, sé que te perdí, disfrutando la mejor versión de mí. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es sobre la nueva versión de Bluetooth que haría que tu smartphone encuentre cosas más rápido. Bluetooth 6 incluye channel sounding similar a la ecolocalización para encontrar dispositivos. El grupo de interés especial de Bluetooth, la organización de estándares detrás de la tecnología que permite conectar de forma inalámbrica un par de auriculares, anunció discretamente una actualización de la especificación esta semana. Cuando llegue, Bluetooth 6 mejorará la transmisión entre dispositivos y promete ayudar a encontrar otros dispositivos Bluetooth dentro de la proximidad más rápido al introducir una función llamada Channel Sounding. Esta es la primera actualización importante de la especificación desde el lanzamiento de Bluetooth 5 en el año 2016. Channel Sounding agrega conciencia de distancia verdadera para los dispositivos de Bluetooth, mejorando el seguimiento de cosas como los AirTags hasta el centímetro. Y la función promete mejorar la experiencia general del usuario al rastrear los dispositivos, haciendo que sea significativamente más fácil y rápido localizar artículos perdidos que fueron conectados a través de una red Find My, que parece que esta capacidad se priorizó para cumplir con lo que Bluetooth llama el fenómeno Find My, lo que indica que podría ser una función compatible con Apple desde el principio. Muchos blogs lo han destacado y declaran que esta será la forma en la que pronto uno va a poder localizar AirTags, y hay poca discusión sobre la red Find My Device para usuarios de Android. Entonces, ¿cómo va a ser este Bluetooth número 6? Va a imitar un tipo específico de conectividad, pero obviamente va a necesitar de ayuda, ¿no? Y esto es el Channel Sounding, que va a mejorar la entrada sin llave entre el teléfono y los coches habilitados, por ejemplo. Y la función permitirá a los desarrolladores mejorar la seguridad de la llave digital con una capa extra que solo desbloquea un vehículo cuando está conectado con un dispositivo autorizado o una distancia particular. Y en cuanto a los periféricos Bluetooth como teclados y controladores de juegos, puedes esperar que también mejor entre estados activos e inactivos según la distancia. O sea que cuando te alejes del escritorio, tu computadora con un ratón, un teclado aún conectados, los dispositivos no seguirán presionando botones errantes o consumiendo batería mientras intentan encontrar un dispositivo con el que se tiene que comunicar. Entonces, pues tiene mejor, ¿no? La distancia, la experiencia de transmisión. Entonces, pues ya veremos. Aún no se han anunciado dispositivos con Bluetooth 6, pero pues me imagino que muy pronto habrá, ¿no? En otro tema, problemas en el mercado de chatbots de OpenAI por su uso para crear contenido de adultos. Un análisis de Gizmodo reveló que el mercado de GPT de OpenAI, lanzado en el mes de noviembre del año pasado para permitir la creación de versiones personalizadas de ChatGPT, contiene herramientas que violan las políticas de la compañía. A pesar de la promesa de OpenAI de que los mejores GPTs serán inventados por la comunidad, muchos desarrolladores han utilizado la plataforma para ofrecer GPTs que infringen las políticas, incluyendo herramientas para crear pornografía AI, facilitar trampas académicas y proporcionar asesoramiento médico y legal. El 2 de septiembre, la página principal del mercado de OpenAI promocionaba al menos 3 GPTs cuestionables: un chatbot de terapeuta, psicólogo, un coach de PhD en fitness y Bypass GPT, que fue diseñado para ayudar a los estudiantes a evadir sistemas de detección de escritura AI. Bypass GPT ha sido usado más de 50,000 veces al buscar NSFW en la tienda, y se encontró el NSFW AI Art Generator, un GPT personalizado que ha sido usado más de 10,000 veces para generar pornografía AI. Milton Mueller, de Internet Governance Project en el Instituto de Tecnología de Georgia, comentó que OpenAI tiene una visión apocalíptica de la IA y parece irónico que no puedan hacer cumplir una política simple como la prohibición de pornografía AI, a pesar de que OpenAI ha retirado generadores de pornografía y deepfakes tras la denuncia de Gizmodo. Muchos GPTs que promueven trampas y asesoramiento médico siguen disponibles. Y algunos de estos GPTs han sido utilizados decenas de miles de veces. Bypass Turnitin Detection, que ayuda a evadir el software antiplagio Turnitin y que tiene más de 25,000 usos. Doctor GPT, que proporciona asesoramiento médico, sigue siendo accesible en la tienda. OpenAI había prometido sistemas para monitorear y hacer cumplir sus políticas que prohíben la creación de contenido sexual explícito, asesoramiento personalizado médico y legal, trampas, apuestas y otros usos indebidos. En respuesta a Gizmodo, Taya Christianson de OpenAI aseguró que la empresa usa sistemas automatizados, revisión humana y reportes de usuarios para detectar violaciones, y también se han implementado herramientas de reporte dentro de la tienda. ¡Wow! No, o sea, hay bastante cosas turbias ahí en el chat GPT, ¿no? La verdad que todo lo que tiene que ver con pornografía obviamente debería ser un delito, y deberían obviamente prohibir que se genere algún tipo de información, al igual que cuando robas información que está haciendo este otro, como otro programa, ¿no? El del bypass que le llaman, pues eso está bastante peligroso también, porque están plagiando el software de programadores para copiarlo a otros fácilmente, ¿no? Y eso no debería ser, eso también es un delito. Entonces, hay que saber qué vayan a hacer para poder detener todo esto. Y bueno, ya por último, ¿por qué miles de freidoras de aire están siendo retiradas urgentemente? Tal vez tú tienes una freidora de aire, yo la tengo en mi casa también. Entonces vamos a ver cuáles son los peligros ocultos que pueden tener y que los tenemos en la cocina. Las freidoras de aire, famosas por ofrecer la opción más saludable de cocinar sin aceite, ahora enfrentan una ola de retiradas por riesgos graves de seguridad. Entonces vamos a ver cuáles son estos problemitas electrodomésticos, ¿no? De electrodomésticos. En los últimos años, las freidoras de aire se han convertido en una sensación en las cocinas de todo el mundo, ofreciendo una manera más saludable de preparar alimentos crujientes y sabrosos sin la necesidad de grandes cantidades de aceite. Utilizando aire caliente en lugar de freír en aceite, estos dispositivos han ganado popularidad entre los consumidores preocupados por su salud. Sin embargo, esta tendencia positiva se ha visto ensombrecida por recientes problemas de seguridad que han provocado la retirada masiva de ciertos modelos. Y a pesar de su éxito inicial, varios modelos de freidora de aire han sido retirados del mercado debido a fallos técnicos que presentan graves riesgos para los usuarios. En enero de este año, Newware retiró más de 11.000 unidades de sus modelos Magic Chef debido a problemas de sobrecalentamiento. Meses después, más de 280.000 unidades de la marca Insignia fueron retirados por problemas similares con cables internos que se calentaban peligrosamente, llegando a provocar incendios en algunos casos. Entonces aquí ya van dos, ¿no? El Magic Chef y el Insignia, para que ustedes empiecen a investigar más cuáles fueron esos modelos, ¿no? Y bueno, esos problemas no solo han generado preocupación entre los consumidores, sino que también han planteado preguntas sobre la seguridad de estos dispositivos. Las retiradas han revelado defectos en la fabricación que van desde componentes defectuosos que se rompen durante el uso hasta el sobrecalentamiento que pueden causar quemaduras graves. ¿Cuáles son los riesgos más comunes y cómo lo podemos evitar? Uno de los problemas más graves reportados es el sobrecalentamiento de los componentes internos, en particular los cables y los ventiladores, y esto no solo afecta al rendimiento del electrodoméstico, sino que también representa un riesgo de incendio. Además, algunos modelos han mostrado fallos en las puertas y el vidrio, lo que aumenta la posibilidad de quemaduras durante su uso. ¡Wow! Aunque muchos de estos problemas se deben a errores de fabricación, otros son el resultado del uso incorrecto por parte de los consumidores, sobrecargar la canasta, no dejar espacio adecuado para la circulación del aire o no limpiar el aparato con regularidad, pues eso puede aumentar el riesgo de accidentes. Y los restos de comida y grasa que se acumulan en el fondo de la freidora pueden inflamarse fácilmente si no se eliminan después de cada uso, lo que puede llevar pues a estos incendios. Y bueno, pues hay que protegerse. Si tú eres propietario de una freidora de aire, es importante, ¿no?, que te informes sobre las posibles retiradas de los productos. Revisa si tu modelo está afectado por alguna advertencia y sigue las instrucciones del fabricante para solicitar un reemplazo o una reparación. Y es importante seguir las recomendaciones de uso, como evitar sobrecargar la canasta y limpiar el aparato regularmente, ¿ok? Y bueno, ahí está esta información que es muy importante. Ahora vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quieres pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen.

10 de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de, bueno, al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy les voy a dar una información, más que receta, va a ser como consejos para poder protegerse del mosquito que está transmitiendo el dengue. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchos brotes de dengue en América Latina, ¿ok? Para empezar, pues el dengue es la infección viral más común transmitida a los humanos por picaduras de mosquitos portadores de la especie Aedes aegypti y se encuentran principalmente en espacios verdes de áreas urbanas, en climas tropicales y subtropicales. El aumento en el número de casos notificados de dengue es en más países se explica por el hecho de que los mosquitos ahora pues se reproducen más debido al calentamiento global, ¿no? Que está asociado con el aumento de emisiones de gases. Aunque anualmente unas 4 mil millones de personas corren el riesgo de contraer dengue, según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los infectados no presentan síntomas y normalmente se recuperan en una o dos semanas. Sin embargo, si la persona se contagia por segunda vez, puede desarrollar dengue hemorrágico, que es mucho más grave y hasta letal. En este año, el organismo de salud ha evaluado el riesgo de dengue como alto a nivel regional debido a la amplia distribución del mosquito Aedes aegypti y el riesgo continuo de enfermedad grave y muerte. Y esto además de la expansión fuera de áreas históricas de transmisión, donde toda la población, incluidos los grupos de riesgo y los trabajadores de salud, pueden no ser conscientes de las señales de advertencia. Ahora, ¿cómo se puede prevenir el dengue? No existe un medicamento específico para tratar el dengue. Se previene evitando las picaduras de mosquitos. Entre las acciones que ayudan a prevenir las picaduras de mosquito es usar repelentes de insectos aprobados por el organismo sanitario local que tengan ingredientes activos que ayudan pues obviamente a alejar a los moscos. Los ingredientes son el DEET, D-E-E-T, ¿ok? Picaridina, conocida como KBR-3023 o Icaridina. IR-3535 o aceite de eucalipto de limón, OLE por sus siglas en inglés. O paramentanodiol, que es el PMD. Y 2-undecanol. Esos son los ingredientes que pueden obtener. Hay que usar ropa holgada, camisas manga larga y pantalones largos para estar al aire libre. Usar botas, pantalones, calcetines o comprar ropa y equipos previamente tratados con permetrina. Y tomar medidas para controlar los mosquitos dentro y fuera de casa. Usar mallas para ventanas y puertas. Reparar los orificios en las mallas para evitar que entren los mosquitos. Una vez a la semana, vaciar, cubrir o tirar cualquier elemento que acumule agua, como neumáticos, cubetas, macetas, juguetes, piscinas, bebederos de aves, platos de macetas y contenedores de basura. Hay que verificar que no hay insectos dentro y fuera de su casa. Y también hay vacunas contra el dengue. Se han autorizado dos vacunas contra el dengue. El de Dengavaxia, desarrollada por Sanofi Pasteur. Y Qdenga, desarrollada por Takeda. Y otra vacuna contra el dengue desarrollada en Laboratorio de Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos se encuentra en las últimas etapas de desarrollo clínico y podría estar disponible para el próximo año. Dengvaxia fue la primera vacuna contra el dengue que recibió autorización. Se trata de una vacuna tetravalente recombinante viva contra el dengue que se administra en una serie de 3 dosis con un intervalo de 6 meses entre dosis para personas de 9 a 45 años y de 9 a 60 años según las aprobaciones regulatorias específicas del país que viven en países o áreas donde el dengue es endémico. Entonces pues ahí ya saben, hay que checar, ¿no?, en un centro de salud sobre estas vacunas, porque la verdad es que yo sí he escuchado mucho del dengue, por lo menos en Sonora, cuando hay este como epidemia, y sí, la gente obviamente se afecta bastante grave. Entonces, por eso, si ustedes tienen la oportunidad de ponerse la vacuna donde existe el riesgo de dengue, pues deberían tomarlo en cuenta, ¿no? Y decidir ustedes si quieren o no, o tomar estas precauciones de cuidarse. Bueno, aquí voy a finalizar este segmento de Conociendo Tu Meta, y ahora nos vamos a ir a la clasecita del día. Nada más recordándoles que esta información la saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la OPS, la OMS, CDC, también informes de noticias. Y ahora sí, vámonos con el tema del día. Es de la mañana con 50 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 23, La Guerra Contra Ti Mismo, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula Salvación sin Transigencias. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Salvación sin transigencias. ¿No es cierto acaso que no reconoces algunas de las formas en que el ataque se puede manifestar? Sí, es cierto que el ataque en cualquiera de sus formas te hará daño, y que te hará tanto daño como lo harían cualquiera de las formas que sí reconoces,